me gusta que baile Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. El son cubano con etiqueta. A mí me gusta que baile Marieta. Marieta por un trabajo. Ay, Dios. Me quiere cobrar 10 reales. Ay, Dios. Marieta por un trabajo. Ay, Dios. Me quiere cobrar 10 reales. Ay, Dios. Ay, negra, tú eres carera. Ay, yo puse los materiales. A mí me gusta que baile Marieta. Ay, para qué bueno baile esa prieta. A mí me gusta que baile Marieta. Se pasea por el barrio en chancleta. A mí me gusta que baile Marieta. Mi abuelo era cocinero. Ay, yo. Y cocinaba mavinga. Ay, yo. Mi abuelo era cocinero. Ay, yo. Y cocinaba mavinga. Ay, yo. Y machucaba los sabos. Ay, con la cabeza el mortero. A mí me gusta que baile Marieta. Oye, qué buen cocinero mi abuelo. A mí me gusta que baile Marieta. Así el arroz con papita frita. A mí me gusta que baile Marieta. Cuando mi suegra se muera. Ay, que la entierren boca abajo. Ay, cuando mi suegra se muera. Ay, que la entierren boca abajo. Ay, por si ella quiere salirse. Ay, que se vaya más pa' abajo. A mí me gusta que baile Marieta. Ay, mira qué buena suegra yo tengo. A mí me gusta que baile Marieta. La quiero pero no la mantengo. A mí me gusta que baile Marieta. El día que yo me muera. Ay, que me pongan dos panteones. Ay, el día que yo me muera. Ay, que me pongan dos panteones. Ay, uno para mi cadáver. Ay, otro para los millones. A mí me gusta que baile Marieta. Ay, yo quiero morirme solo. A mí me gusta que baile Marieta. Con camisa y sin pantalón. A mí me gusta que baile Marieta. Una carta de Corea. Recibió la hija de Domínguez. Ay, Dios. Una carta de Corea. Ay, Dios. Recibió la hija de Domínguez. Ay, Dios. Y el padre le da 1000 pesos. Ay, Dios. Al chino que se la lea. A mí me gusta que baile Marieta. Ay, qué hijita más buena, compadre. A mí me gusta que baile Marieta. El padre la quiere regalar. Sabor de azúcar, tabaco y ron. Saborea, saborea. Pregúntale a Anaís. Con María. Ay, mira, yo voy a gozar. Con María.